Bienvenidos a Noobs en el Jeep. Pues nada, soy gilipollas. Yo soy Adri. Y yo soy Fe. Bueno, estamos grabando realmente como 2 horas después de haber salido del gimnasio. Lo que pasa es que se nos ha pasado, nos hemos ido ahí a hacer cosas para Hot Factor y tal. Y hay de cana en general, no sé. No, en general y en coronel y en todo lo que quieras, hay de cana. O sea, de cana del todo. No sé, la verdad que yo creo que ya me estoy empezando a cansar del gimnasio, no sé tú. No, que va. Sí, bastante. A ver, no sé, es una sensación, no sé si será algo temporal o qué, pero la verdad es que ahora mismo me siento más de canao allí. El ir me da igual, voy y ya está, no me esfuerzo, pero es que una vez allí digo... ¿Y de qué me sirve levantar 40 máquinas? Si es que, no sé, no tengo motivación ninguna. No es motivación, no. Es que es eso, no sé. A mí, sinceramente, solo me está reportando estar algo más fuerte y ya. No sé, a mí la verdad que... Nada. Bueno, aparte de... Sí, eso de que lo que hemos comentado ya alguna vez, ¿no? Pero que... No es algo que no pueda conseguir por otros medios. O sea, no digo que no hacer nada de ejercicio. Simplemente que el hecho de ir al gimnasio, hostia, es que... Meterte ahí una horica y... No sé. Mirar al frente mientras mueves los brazos haciendo fuerza. O las piernas o lo que sea y... No sé. Yo es... Me hace recordar por qué no le veía sentido a... O sea, hace meses... No le había yo sentido estar en un gimnasio y me lo está recordando bastante, no sé. De todas maneras es eso, no nos cerramos, yo qué sé. Podemos estudiar diferentes maneras de... Sí. No sé, que si en vez de ir todos los putos días, pues coger y decir 2 días a la semana nos vamos un día a correr aquí al castillo de Alicante, a subir y bajar, tal, o... Allí hay máquinas de estas para los abuelos, como se suele decir, yo qué sé... No sé, echar un partido de baloncesto, no sé, otras vías de hacer deporte que no sea... Sí, hacer deporte algo más movido, algo más, yo qué sé, algo... Que no sea meterse al gimnasio una hora y ya está. Algo que sí, que exactamente es que te metes allí, haces lo tuyo y te vas. Pero no sé, no haces nada, no... No es como, por ejemplo, dices, vamos a jugar... Y yo qué sé, juega al baloncesto, te picas, ¿no? Pues me cago en Dios que no entra la puta bola o cosas así, pero aquí es que es... no funciona esta máquina, pues hago esta otra y ya. No sé, la verdad que hoy venimos de canaos. Y nada, no sé, opinad, ¿qué opina la gente que nos escucha? ¿Veis un... Quiniela y poco más. Sí, ¿veis una cosa normal esto que estamos diciendo? ¿Qué opináis vosotros? ¿Cómo aguantáis? ¿Qué tenéis en la cabeza para decir, no me canso, llevo 2 años yendo al gimnasio y... Porque si ya al mes y medio ya estamos así, pues no me imagino dentro de 3. O dentro de 2 días. Y 20 euros que me ahorro. Tú lo has dicho, son 25 euros que... 25, se, eso. Son 25 euros que se pueden ir en cosas más útiles. En fin... Pues nada, que ahora sí, más que nunca, contacto cero y a casa.